Telefónica con Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa. Lo saludamos desde Señal que Cabalgamos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo anda? Muy bien, sabemos que está pronto a suceder una nueva reunión respecto de este Consejo Interuniversitario Nacional. Sí, para la audiencia del Consejo de los Rectores de Universidades Nacionales, ¿no? Las próximas semanas va a haber una reunión de comité ejecutivo. Así que bueno, vamos, si bien no pertenecemos, la Universidad de La Pampa no pertenece al comité ejecutivo, vamos a aprovechar para estar y presenciar y ver algunas realidades, porque bueno, es una situación que nos preocupa. Así que bueno, este miércoles el Consejo Superior mismo pedimos a través del CIN una presentación para que, bueno, lo que estabas comentando recién hace un ratito, de que no puede ser que a esta altura no ha habido paritaria docente universitaria, que todos sabemos lo que implica, es decir, desde el año pasado, desde noviembre, o sea, desde el año pasado que no hay una paritaria, el último momento fue en noviembre del año pasado, que estaba así estipulado, hubo nada más que un 5% a cuenta de futuros aumentos, pero bueno, estamos prácticamente en agosto, con lo que sabemos ya de todo el mundo, 15% de inflación, por lo menos lo que va del año, un poco más. Y bueno, esto realmente afecta a los docentes, afecta a todos particularmente, y bueno, y esto afecta a toda la universidad, no solamente al sector fundamental que son los docentes, ¿no? Así que nuestra preocupación, fundamentalmente, acompañando más que un reclamo, una realidad de que, porque no, ni siquiera está abierta la paritaria, es decir, no es que se están discutiendo si un punto más, un punto menos, si una cláusula de gatillo, no es, o sea, no está convocada como para poder estar discutiendo y definiendo algún tema, ¿no? Oscar, ¿cómo se analiza esta cuestión de la posibilidad de no iniciación de clases o por lo menos que haya inconvenientes para dar las clases pensando en un segundo cuatrimestre y también en la continuidad de los alumnos y las alumnas en la universidad pública? Ustedes como rectores y como manejadores de una situación que tienen que escuchar a los dos sectores, pero sí tienen que autorizar y también poner en práctica las distintas carreras que tienen que darse sí o sí, porque para eso es la universidad pública. ¿Se discute a nivel del Consejo Superior esta situación? ¿Están preocupados por esto? Bueno, creo que has mencionado un tema que a mí particularmente a uno le preocupa, como dijiste, tal cual lo que has dicho, porque digamos que cualquiera, por ahí uno puede decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, o no, un sector del trabajo cualquiera no tiene el aumento salarial y le hace a la patronal el paro, lo cual es lógico y está dentro del derecho constitucional. Y por lo tanto el perjudicado es el mismo que no le está dando el aumento. Uh-huh. Ahora, el tema es que cuando digamos, lo importante, lo preocupante, que el perjudicado son los estudiantes que pueden perder un cuatrimestre, pueden perder un año, o lo peor de todo, que también uno tenemos que plantearlo, es que el sistema estatal universitario vaya decayendo para transformar o para ir creciendo en algún otro sistema privado universitario, uh-huh. Porque cualquiera de los estudiantes, si yo antes de seguir pagando en un lugar la vivienda, la comida y todo más y no puedo avanzar, voy y pago en tal lugar privado que sé que voy a tener clases y voy a tener docentes, ¿no? Con lo cual nos preocupa lo que esto implica, no es solamente la discusión salarial, que es fundamental e importante, pero esta discusión salarial en el fondo nos preocupa como rector de universidades nacionales, que venimos defendiendo, acabamos de festejar los 100 años de la reforma universitaria, esta realidad que no se nos puede cambiar o transformar. Entonces, nos corresponde como tal, primero, apoyar y acompañar fundamentalmente a los docentes para que abran la paritaria y para que se discuta distintos aumentos salariales que pueden variar de una forma u otra, pero a diferencia de los distintos gremios, a nivel docente no hubo ningún acuerdo en marzo o abril, cuando generalmente se habían abierto las paritarias, había una oferta muy general y no se abrió. Entonces, que esto suceda, esto uno se pone en el lugar de los docentes y dice, bueno, es lógico, si yo desde el año pasado tengo bloqueado un aumento salarial, sabemos que en realidad lo que pasó es que nos bajan el sueldo. Uh-huh. Es decir, cuando todo el mundo sabe, vamos al supermercado, todo aumenta, en realidad mi sueldo está congelado, lo que está es bajando, y por lo tanto tiene todo su derecho a plantearlo, y por otro lado, también nos preocupa que esto repercuta sobre las universidades nacionales, sobre nuestra universidad nacional y todas las universidades, ¿no? La verdad que uno lo ha vivido muchísimos años atrás, y esto no queremos que se repita y que se genere. Así que el miércoles presentamos un proyecto de presidencia que fue aprobado por unanimidad en todos los claustros y todos los sectores del Consejo Superior, pidiendo a través del SINCE urgentemente el Gobierno Nacional, por favor, llame a paritaria y se llegue a un acuerdo, primero en función del ingreso, de recomponer el ingreso de los docentes, y segundo, fundamentalmente, por garantizar la educación pública y gratuita de nuestros estudiantes y nuestros estudiantes, ¿no? A propósito de esto, ¿no? Ya varios rectores de distintas universidades se han manifestado reclamando que no alcanza para pagar los servicios, los aumentos. Hay lugares de universidades, facultades que han cortado la calefacción. ¿Tienen canal de diálogo abierto desde el SIN con las autoridades nacionales? Si bien esto lo están manejando Presidencia y Vicepresidencia, rectores del SIN, que serían rectores nacionales, y han tenido reunión con el ministro, o sea, los canales están abiertos, son distintas realidades en distintas universidades, eso es cierto, es lo que decís, lo que estás comentando. No sé si han tenido alguna respuesta particular en algún, digamos, los lados o las universidades que hemos escuchado que han tenido problemas. Sí que es cierto que a todas las universidades prácticamente tenemos 4 meses que hace que está demorado la transferencia de lo que se llama el gasto de funcionamiento. O sea, el presupuesto nacional, el presupuesto de cada universidad lo dividen en 12 meses y te van mandando mensualmente eso. Pero bueno, el 90% que es el sueldo lo mandan y el 10% no lo están mandando. Y eso está demorado 4 meses, o sea, la última vez fue marzo. Bueno, debido a distintos ahorros, fondos y cosas que de la administración, en la Universidad de La Pampa no estamos teniendo este problema hoy por hoy acuciante, pero no lo tenemos hoy y capaz lo tenemos entre un mes. Digamos, porque si esto se sigue demorando, es un ahogo financiero de este punto de vista. Los sueldos sí se están enviando en todas las universidades nacionales, pero la cuestión esta de no solo no tener o nada definido si va a haber un aumento para poder pagar los aumentos de tarifa, que eso es un problema. No solo que también hemos reclamado el tema de que se actualice, porque hay muchos insumos de laboratorios o cuestiones que de investigación y de funcionamiento que están dolarizados, porque son insumos que se compran en dólares y aumentaron 50%, 60% en 2 meses. O sea, no solo el pedido del aumento para poder pagar, sino que además tenemos un problema financiero de que están demorados 3-4 meses los envíos de los uh-huh. gastos de funcionamiento. Uh-huh. Eso es lo más grave. Hoy en la Universidad de La Pampa no tenemos debido a los distintos fondos que hay y digamos este problema financiero, pero sí otras universidades lo están teniendo, ¿no? Oscar Alpa, le agradecemos esta comunicación telefónica con Señal que Cabalgamos en Radio Kermés. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, seguimos en contacto. Cualquier novedad, pondremos, porque la verdad que es un tema acuciante para todos, ¿no? Para todas y todos que nos la escuchan. Sobre todo, fundamentalmente, las docentes y los docentes y las estudiantes y estudiantes que en un esfuerzo que significa tener una educación gratuita y de calidad, esto incide mucho, ¿no? De especial interés para esta emisora, además, la gratuidad y la calidad de la universidad. Así es. Hasta pronto. Seguimos con más Señal que Cabalgamos.